Un señor contó esta experiencia de su vida. Tuvo ocasión de ir a Lourdes a visitar en su propia casa a la Virgen que tanto le había ayudado en la vida. Al rezar allí ante la imagen por primera vez, se dio cuenta de que entre los bancos quedaba medio escondida una sencilla lápida cuadrada en el suelo y en la inscripción decía: aquí estaba Bernadette cuando por primera vez vio a Nuestra Señora. Vio la lápida y con gesto devoto y dócil él mismo se acercó a ella, se quedó de pie sobre la lápida y miró a la estatua de la Virgen. Y en aquel momento, con violencia inesperada, se le abrieron los cielos, se le inundó el alma, se le llenó el corazón y los sentidos de un gozo súbito y rebosante. Nunca en su vida había vivido una experiencia semejante. Visita memorable que quedó grabada en su corazón como una experiencia excepcional. Años más tarde volvió a tener la oportunidad de ir a Lourdes y no la dejó pasar. Fue a la basílica, a la gruta, buscó la lápida que nunca se había separado de su memoria y con respeto y curiosidad, entre la expectación y la duda, se acercó a ella, se colocó exactamente sobre ella y miró a la Virgen en la roca. Y no sucedió nada, o mejor, algo sucedió para aquel señor. Aprendió que Dios no se repite, Dios nunca vuelve, Dios siempre viene. Dios no copia, ni siquiera se copia a sí mismo. En algunas circunstancias de la vida pudimos experimentar epifanías de Dios que nos llevaron a pronunciar en el interior: creo firmemente en el único que salva, Jesucristo, el Señor. Fueron momentos de consolación espiritual con mucho sentimiento, aún en tiempos de prueba y de tribulación. Sentíamos que no éramos eximidos del dolor, pero sentíamos que Dios nos cubría como la gallina a sus pollitos, según esa metáfora bíblica. Pero tengamos presente que en el camino de la fe no necesitamos tener constantemente manifestaciones extraordinarias. Ellas pudieron ayudar, o lo hacen en circunstancias especiales, en nosotros o en los demás. De todos modos, la fe es creer sin ver y apoyarnos en la revelación divina que se transmite en la Iglesia. Nuestra vivencia religiosa no ha de ser fría, ya que siempre hemos de ponerle corazón, pero sin esperar nada extraordinario. Cada día podemos orar como ciegos que tienen una seguridad de la presencia del que los ama. Una seguridad que genera confianza, alegría, acciones de gracias por las maravillas que Él obra. También hemos de hacer como quien se encuentra en una casa descansando de noche, no ve nada, pero sabe que hay otras personas en el lugar. Ellas nos aman, nos cuidan. De igual modo, aunque estemos solos, en la noche de los sentidos, podemos experimentar que Dios está siempre con nosotros. Él es fuente de esperanza y le da sentido a la existencia, pase lo que pase. Hemos de procurar durante el día hacer actos de fe en la presencia de Dios, repetir alguna jaculatoria breve y fervorosa, y ofrecer todo lo que hacemos a Él. Así, de esa manera, podemos obtener méritos, aún en las cosas más simples. Todo ello nos permite vivir en sintonía con aquel que camina con nosotros y nos deja su madre, la Virgen María, como la que nos consuela y acompaña en el camino. Qué bueno es que la invoquemos a ella, sobre todo con el rezo diario del Santo Rosario. La Virgen María es la pedagoga de la fe. Así como en Atenas apareció la figura del pedagogo, que era un esclavo que acompañaba al niño, quien recibía su enseñanza, y aquel ejercía autoridad sobre el pequeño, el pedagogo también asistía a las clases y ayudaba al niño a realizar su tarea. Desempeñaba el papel de profesor particular. De la misma manera, la Virgen María nos va conduciendo a la comprensión de la verdad que Dios nos reveló. La fe nos lleva a encarnar en nuestra vida todos los valores auténticos paulatinamente, convirtiéndonos constantemente, dispuestos a gastar la vida amando. Que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que es la omnipotencia suplicante.